Estación número 3. Complejo urbanístico Diario del Otún. En busca de la luz es una escultura en bronce realizada por Jaime Mejía Jaramillo en 1995. El retrato de un hombre desnudo de aproximadamente 8 metros de altura que con los brazos estirados al cielo simboliza al hombre como amo y señor del universo. Buscando el real sentido de su existencia. Está ubicada en el complejo urbanístico Diario del Otún y es una de las esculturas con las que cuenta la ciudad. Observa la escultura de pies a cabeza. Fíjate en los detalles. En su posición y textura. Tómale una foto a la parte que más te llame la atención de ella. Acércate a tres personas y pregúntales si conocen o han visto detalladamente este monumento. Apunta lo que sucede. Si te responden, si te ignoran, y cuál es su reacción al escuchar este interrogante. Siendo este monumento una alusión a un hombre que busca salir de la penumbra para encontrar una luz que le dé sentido a su existencia, reflexiona sobre el siguiente texto. Gran hombre, rey del universo. Solo. Desnudo. Vacío e inerme, vivirás buscando el real sentido de tu existencia a la luz destellante de la verdad. Jaime Mejía Jaramillo. Al terminar esta actividad ganarás 10 puntos. Ahora, siéntate cerca del monumento durante un minuto y mira cómo actúan las personas que pasan por este lugar. ¿Alguien se detiene a observarla? ¿Pasan desapercibidos sin notarla? ¿Y notas algo que llame la atención, algo fuera de lo común? Al haber realizado esta última actividad, obtienes 5 puntos. Luego de esta experiencia de observación y reconocimiento de algunos de los monumentos representativos de la ciudad y los lugares en los que se encuentran, cuentas con datos, detalles y emociones con las cuales puedes darle los últimos retoques al poema que has estado construyendo en el transcurso de este viaje. Si tienes menos de 30 puntos, te invitamos a que aprecies más la ciudad y no dejes pasar por alto todos los detalles que esta contiene. De esta manera, podrías valorar más lo que Pereira te ofrece, ya sea por la belleza de sus monumentos o por la riqueza cultural que cada uno de estos representa. Si tienes entre 30 y 40 puntos, te puedes considerar un buen observador. Aunque te faltó un poco más de esfuerzo, pero vas por buen camino. Sigue adelante. Y si completaste los 45 puntos... ¡Felicitaciones! Eres un excelente observador y has enriquecido un poco más tu conocimiento cultural. Te diste la oportunidad de experimentar emociones, sensaciones y has vencido cada uno de los obstáculos que se te presentaron durante el viaje. Gracias por vivir este viaje con nosotros y esperamos que hayas aprendido algo más de nuestra hermosa Pereira. ¡Hasta luego!